Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda hoy martes 6 de abril de 2010 para un nuevo paseo por el acontecer deportivo según los titulares de los principales diarios en Venezuela, acompañado como siempre de lo mejor de la música en español. Vamos de una vez a iniciar nuestro recorrido, como de costumbre lo hacemos con el diario Meridiano. Sus letras amarillas en fondo rojo dicen: serenata histórica, concierto criollo de Santana, Fernando Nieve y el Kid. Todo esto es con relación a la victoria de Mexes de Nueva York sobre Marlins de Florida, y donde estos tres brazos venezolanos impusieron su ritmo para obtener ese triunfo. El gocho dominante guió a los Mex, también dice el diario Meridiano. En la columna de la derecha, en la élite del básquet, Gravis Vázquez recibió premio Bob Cousy. Más abajo, en Liga de Campeones, Barcelona con todo frente al Arsenal. Eso es hoy en la continuación de la Champions League. En la parte superior, Antonio Díaz reeditó el título del Abierto de Karate en Estados Unidos. El venezolano Antonio Díaz por cuarta vez se lleva el US Open de Karate Do. Y también nos dice el diario Meridiano: gracias a la nueva puntuación F1, Felipe Massa comanda la tabla de posiciones. Felipe Massa es el nuevo líder entre los pilotos en el naciente campeonato de Fórmula 1. Eso es lo que nos trae el diario Meridiano para el día de hoy. Como siempre, entonces, iniciamos nuestro paseo desde el occidente, arrancando por el estado Zulia. El diario La Verdad, en su página de deportes, dice: a ritmo mexen-venezolano o mexen-nezolano, a ritmo mexen-nezolano, refiriéndose a la victoria que ya le hemos comentado de Mexen de Nueva York, gracias a los brazos de Johan Santana, Fernando Nieve y el Kid de Rodríguez. Y también hace mención a uno más. Carlos Monasterio se convirtió ayer en el venezolano 248 en debutar en las Grandes Ligas cuando entró a relevar en el encuentro que ganaron los Piratas de Pittsburgh 11-5 ante los Dodgers de Los Ángeles. El mirandino sacó una sexta entrada impecable, dominando, y espérense un momentico que se nos escapó aquí el periódico, dominando con elevado a Andrew Mutcher, a Garrett Johnson con una línea y a Ryan Dermott con roletazo por la intermedia. Así fue el debut de Carlos Monasterio, quien en Venezuela pertenece a Bravos de Margarita y que el año pasado llegó a Dodgers de Los Ángeles luego de que los Mex lo adquirieran en regla 5 e inmediatamente lo negociaron con Dodgers de Los Ángeles. En la parte superior, Segón, eso de Segón se refieren a Carlos González, empieza con las pilas puestas. El zuliano Carlos González batió ayer de 5-4 con par de carreras anotadas en el triunfo de Colorado en la jornada inaugural. También hacen referencia al premio recibido ayer por Gravis Vázquez y a que esta noche Gaiteros recibe en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo a Cocodrilos de Caracas. Esto es lo que trae la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Versión final también de la Tierra del Sol Amada trae en primera, en la parte superior, en su logo, el Gocho Santana arrancó triunfante la temporada. Así es la apertura del diario Versión Final de Maracaibo, y abre su sección de deportes, pues por supuesto, con una gran foto de Johan Santana titulándola Empezó Fino, el Gocho Johan Santana. Lo mostrado ayer por el Gocho solo puede traer buenos augurios en la nueva temporada de Grandes Ligas. Eso es lo que nos trae versión final de Maracaibo. Y cerramos con Panorama, que también trae una gran foto de Johan Santana. El Gocho no dejó dudas. Johan Santana aceptó una carrera en 6 entradas. Se acreditó su primera victoria en el triunfo de los Mex 7-1 sobre Marlins. Así titulan un despacho de AP. En la columna de la izquierda, ya lo hemos comentado, Monasterios debutó con los Dodgers y se convierte Carlos Monasterio en el venezolano 248 en vestir un uniforme de Grandes Ligas. Obama lanzó con la gorra de Chicago en la inauguración oficial, donde siempre el presidente de Estados Unidos hace el lanzamiento inicial. Pues ayer lo hizo bien particular, con una chaqueta de Nacionales de Washington, pero con una gorra de su equipo, los Medias Blancas de Chicago. En la parte superior, Barça quiere festejar en casa. Se refiere al enfrentamiento hoy ante el Arsenal en Liga de Campeones. Gravis ya tiene su Bob Cousy y aplausos para Tiger Woods. Esto es lo que trae entonces el diario Panorama de Maracaibo, y así concluimos el paseo por el occidente del país. Así que vamos a ponerle música a esto. Será el grupo Ventura quien lo haga, diciéndoles Dile al Amor. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos Deportes al Son de Titulares de este martes 6 de abril de 2010. Comenzamos ahora el recorrido por el centro occidente del país y lo hacemos con el informador de Barquisimeto, su página deportiva, una gran foto de una toma aérea de el City Field en Nueva York, donde se ve a Johan Santana realizando uno de sus picheos de anoche, y titulan Apertura de Lujo, refiriéndose por supuesto pues a la victoria de Johan Santana. Ahora Johan Santana gana su cuarto juego en día inaugural, y por supuesto que se hace referencia al trío de ases, además de Santana, Fernando Nieves y Francisco el Kid Rodríguez. En la parte superior, junto al logo, Barcelona e Inter favoritos. Barcelona y el Inter son favoritos para avanzar a semifinales de la Liga de Campeones, y ambos buscarán el pasaporte este martes al medirse al Chelsea y al Chaska en los encuentros de vuelta. En la columna de la izquierda, en segundos afuera, Deportivo Italia recibe a Colo Colo. El Deportivo Italia enfrentará este martes por la noche al Colo Colo de Chile por la cuarta fecha de la Copa Libertadores en el Estadio Olímpico de la UCB en Caracas, donde buscará su primera victoria. Cristian Cáceres, una de las figuras del cuadro venezolano, expresó que hay compromiso por la gente que vaya, por nosotros mismos, por terminar bien y por hacerla difícil al que tiene posibilidades de clasificarse. Igualmente, indica la columna de la izquierda, Lara interviene en Liga Juvenil. La Liga Nacional Juvenil de Baloncesto Masculino temporada 2010 iniciará sus acciones este 15 de abril con la participación de equipos representantes de 20 estados. El campeonato fue dividido en cuatro conferencias: la Central, Centro-Occidental, Occidental y Oriental, según lo estableció el reglamento de la Federación Venezolana de Baloncesto, y el Estado Lara tendrá ahora un equipo. Por supuesto, la clásica cuenta regresiva del diario El Informador hacia Sudáfrica 2010, faltan 65 días para el Mundial Sudáfrica 2010, y la Sub-17 trabaja en Puerto La Cruz. El seleccionador nacional de fútbol César Farías hizo la primera convocatoria de este año para la categoría Sub-17, que inició actividades este lunes 5 de abril en la ciudad de Puerto La Cruz. Esto es lo que trae hoy en las páginas deportivas de El Informador de Barquisimeto. Seguimos en el Estado Lara y ahora vamos al Impulso, y una gran foto de Johan Santana, definitivamente la figura del día, y un gran titular, Dominantes, por supuesto refiriéndose a la victoria de los Mexes de Nueva York gracias a tres brazos criollos. Más abajo dice, muleta en mano, después de la gira oriental en la que no todo salió a pedir de Boca por lesiones y otras circunstancias, Guaros de Lara vuelve a su coso, el domo bolivariano, para una nueva faena como anfitrión, en esta oportunidad ante Toros de Aragua, quinteto al que espera reventar con lo mejor del repertorio para fortalecer las aspiraciones clasificatorias en la siguiente fase. Así que hoy Guaros de Lara recibe en el domo bolivariano a Toros de Aragua. Licampeones defiende semifinales, Italia cierra ante Colo Colo, son otros de los titulares en primera del diario El Impulso de Barquisimeto, que pues por supuesto como siempre trae la tabla de posiciones de la LPB con un único juego en el día de ayer, la victoria 78-73 de Marinos de Anzoátegui sobre Trotamundos de Carabobo, y es la primera vez que Marinos de Anzoátegui barre a Trotamundos de Carabobo y lo hace en su propio feudo del Fórum de Valencia. Destacaron Oscar Torres con 20 puntos y Donta Smith con 18 unidades. Y Cocodrilo sigue estando en el primer lugar. A un juego se coloca Marinos de Anzoátegui. Gaiteros a 3 juegos. Guaros a 5. Trotamundos a 6. Igual que Panteras. Esos son los 6 equipos que están en la zona clasificatoria. Guayquería, Gigantes, Bucaneros y Toros están en este momento fuera de clasificación. Pasamos ahora de Barquisimeto a Valencia, al estado Carabobo, y revisamos la primera de deportes de el carabobeño trío de ases. Por supuesto que refiriéndose a Santana, Nieves y Rodríguez, el zurdo venezolano Johan Santana debutó con buen pie en la temporada 2010 del béisbol de las Grandes Ligas al guiar a los Mets de Nueva York a una victoria sobre Marlins de Florida, 7-1. En la parte superior, pues con broche de oro, y se refiere a Gravis Vázquez, quien recibió junto a Larry Bird, Scottie Pippen, Bill Walton, Oscar Robertson, el premio Bud Cousy. Y por supuesto que también trae el carabobeño la reedición del título para el karateca criollo Antonio Díaz, su triunfo en los Estados Unidos en el Abierto de Estados Unidos. Así que esta fue la revisión de la prensa centro-occidental y eso lo vamos a aderezar con un poco de más música. Se trata del mexicano Alejandro Fernández, Se me va la voz. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Cómo duele hoy. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Lentamente Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos, Deportes al Son de Titulares, martes 6 de abril de 2010, y toca la revisión de los diarios de circulación nacional en Venezuela. Comenzamos con últimas noticias. En su primera página, Santana se vio grandote, con una gran foto de Santana en primera página, pero en contraportada también hay deporte. En el diario Últimas Noticias, porque en contraportada dice: Monasterio sacó la clase. El pitcher de Dodgers lanzó una entrada impecable ante Pittsburgh y se convirtió en el venezolano 248 en vestir un uniforme del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Su sección de deportes abre con Richard Páez. Páez alista maletas para ir a Guatemala. El entrenador de origen merideño presentará su plan este jueves a el país, a Guatemala, para intentar ser el director técnico de esa selección. En la parte superior, pues hablan de Greivis Vázquez y la obtención ayer de su título, y también del Deportivo Italia, que busca su primera victoria hoy ante Colo Colo. Así abre el diario Últimas Noticias su sección de deportes, y por supuesto que toca el tema de Carlos Monasterios, el venezolano 248, que dominó a tres bucaneros que enfrentó en el séptimo episodio, o en el sexto episodio. Es el séptimo venezolano que debuta con los Dodgers de Los Ángeles. Monasterios, como ya les comenté, pertenece en Venezuela a Bravos de Margarita. Inició su carrera en 2004 con Yankees de Nueva York. En 2006 se pasa a Filadelfia, y a finales de 2009 es adquirido en la regla 5 por Mets de Nueva York, equipo que inmediatamente negoció su contrato con Dodgers de Los Ángeles, donde hizo su debut en la tarde de ayer. Pasamos a el Nacional, que trae en su primera página, abriendo el diario en el día de hoy, también pues en la victoria de Johan Santana y los Mexes de Nueva York a tres brazos, y adentro en su primera de deportes, en brazos venezolanos, es el titular de El Nacional. También en la parte superior, en Liga de Campeones, Barcelona y Arsenal chocan hoy en el Camp Nou, y en baloncesto, Juan Herrera designado jugador de la semana. En lo que al Mundial de Fútbol se refiere, pues ya El Nacional también tiene su respectivo conteo y dice que faltan 66 días para el Mundial de Fútbol. Pasamos al diario El Universal, que por supuesto que abre su sección de deportes con el mejor, o así lo titulan ellos, el mejor Santana. El primer triunfo de Johan tuvo sabor criollo, nieve y el kit pusieron el candado. Con cada cero que colgó en la pizarra del lujoso City Field, y con los envíos en recta que promediaron las 90 millas por hora, Johan Santana borró ayer de la memoria de los fanáticos y cronistas de Nueva York cualquier incógnita que sugiriera que surgiera en su entorno tras la irregular actuación en el Spring Training. 103 picheos fueron suficientes para completar 6 entradas de calidad que le permitieron adjudicarse su primer triunfo de la temporada. Así comienza el trabajo de Víctor David Melo Zurita en el diario El Universal en relación a la victoria de Johan Santana con los Mets de Nueva York. Vamos a repasar un poco también cortesía del diario El Universal, lo que será el deporte en televisión en el día de hoy. ESPN tiene a las 6:30 de la tarde, hora venezolana, ESPN 2, y también lo va a tener el diario, y también lo va a tener Meridiano Televisión, el choque, ese clásico del béisbol de las grandes ligas, Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, nuevamente en Fenway Park. Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston a las 6:30 de la tarde. En cuanto al fútbol, Meridiano tiene a la 1:30 el juego del Arsenal y del Barcelona y el Arsenal. Y Meridiano, y también habrá motores en ESPN a las 3:30 de la tarde. Así que los platos fuertes deportivos en televisión a la 1:30 de la tarde, el choque del Barcelona y el Arsenal, y a las 6:30 de la tarde, en cuanto a béisbol, la transmisión Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, aunque hoy también continúa la Liga Profesional de Baloncesto, que debe estar por el 111 de DirecTV. Hoy juegan en Maracaibo Cocodrilos de Caracas visitando a Gaiteros del Zulia, y en Barquisimeto estará Toros de Aragua visitando a Guaros de Lara. Igualmente Panteras de Miranda estará recibiendo la visita de Guayqueríes de Margarita en el José Joaquín Papá Carrillo de Parque Miranda. Así será el plato deportivo para hoy. De todo eso nosotros pues le vamos a mantener informados durante todo el día. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la actuación de la mayoría de los venezolanos. Recuerden que ahora tenemos 59 criollos en Grandes Ligas y hay que ponerle corazón para seguirlo. Ya conocen la actuación de Johan Santana, de Fernando Nieves, de Francisco Elkin Rodríguez. Magly Ordóñez ya se fue de 5-2 con una carrera anotada. Miguel Cabrera de 4-2 con una carrera anotada y 2 impulsadas. Carlos Guillén de 5-2 con carrera anotada. Reyer Pinto lanzó para Florida una entrada en ese juego donde actuó Miguel Cabrera, donde actuó Johan Santana. Cabrera, Asdrúbal Cabrera de 4-1 con Cleveland. Alex González de 1-0 de 4-1 con Toronto. Andrés Eloy Blanco de 2-0 con Texas, igual que Elvis Andrus de 3-0. Ramón Hernández también se fue en blanco con Cincinnati. Y la actuación de Monasterio, la de Carlos González, que también se la hemos comentado, de 5-4 con Colorado. Rafael Betancourt ayer lanzó una entrada inmaculada. Franklin Morales tuvo su primer salvado de la campaña en el día de ayer. Y realmente la decepción puede ser del Opening Day, fue la actuación del toro Carlos Zambrano, quien se anexó su primer revés, y en una entrada y un tercio le hicieron 5 carreras todas limpias. Esa es parte de lo que fue la actuación ayer de los venezolanos en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Venezuela Deportiva, hasta aquí la edición de hoy de Deportes al Son de Titulares. Recuerden seguirnos en nuestro portal www.solodeportes.com.be, también en Twitter, @solodeport y la letra T al final, solodeport. Y también estamos en Facebook, así que por ahí, por esas vías, seguimos en comunicación constante. Como siempre, vamos a cerrar el espacio de hoy con un tema musical, un tema de un grupo criollo, un grupo venezolano que para nosotros pues estuvo muy pegado el año pasado, pero que ahorita sigue estando entre los top 10 de muchos países. Está en el top 10 internacional, es el número 1 en Perú. Se trata de Chino y Nacho, Mi Niña Bonita. Hasta mañana.